América. No te has soportado. Lo cantamos. Seguramente no te has comprendido. Que tus caprichos no te has soportado. Tira las manos arriba. Qué pena, pena, pena, pena, pena, pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has sacado. Lo que me has hecho y lo has recordado. Qué pena, pena, pena, pena, pena, pena me das. Te has acordado de cómo yo he llorado. Pues date cuenta que el mundo da vueltas. Para ti, con amor. En esta vida todo se paga. ¡Épale! Tony Montana, Sonolux Internacional. ¡Con cariño! ¡Dice! Ya me he enterado que te has separado. Ya me han contado que te he abandonado. ¡Pero cómo dice! Seguramente no te ha comprendido. Que tus caprichos no te has soportado. Seguramente no te has comprendido. Que tus caprichos no te has soportado. ¡Cantamos el corino! Qué pena, pena, pena, pena, pena, pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has pagado. Lo que me has hecho, bien lo habrás recordado. Qué pena, pena, pena, pena, pena, pena me das. Ya has acordado de cómo yo he llorado. Pues date cuenta que el mundo da vueltas. Para ti, con amor. Y el gorito, cantamos con usted. ¡Oh! Qué pena, pena, pena, pena, pena, pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has pagado. Lo que me hace.